Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Recuerde usted que siempre usted tiene una cita aquí, en Radio Universidad, de 9 a 9 y media, en su programa de radio Ingenio. Si quiere saber algo de la cultura científica, del ingenio, de la ingeniería, del desarrollo, sintonice usted Radio Universidad todos los miércoles. Y siempre, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Les vamos a platicar dos temas importantes. El primero de ellos es el primer Congreso Nacional de Turismo Rural 2013 que se realizó hace unos días por allá en la ciudad de Córdoba, Veracruz, un evento trascendente para el desarrollo comunitario de las comunidades en México. Y también les vamos a platicar sobre un programa que se inició hace algunos meses, que se llama Tu Aventura Minera, una exposición interactiva de la Universidad de Sonora para promover precisamente la cultura del uso racional de los recursos minerales, para que conozca usted los minerales, las minas, los procedimientos, los procesos que se llevan a cabo para conocer, para localizar, para estudiar y para aprovechar los recursos minerales. Y se encuentran aquí con nosotros, pues, estudiantes que son la parte importante de este proyecto, tanto de geología como de ciencias de la comunicación y minas. Y una persona que yo en particular le tengo respeto, Jorge Origel Sánchez, que está apoyando en forma muy, muy trascendente este proyecto. Él es de la Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad de Sonora. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos. Estamos con usted. Bueno, les mencionaba yo estos dos temas importantes. Vamos a abordar rápidamente el primero de ellos, para dejar más espacio a lo que son nuestros invitados que tenemos aquí en su cabina de Radio Universidad de Tu Aventura Minera. Pues déjenme decirles, desde el 6 al 9 de este mes de noviembre se realizó un evento muy importante para el país, como les dije en un principio. Se llama el primer Congreso Nacional de Turismo Rural 2013. La Universidad de Sonora recibió una invitación especial a través de su servidor, Rafael Pacheco, de la Dirección de Ingeniería, de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Y esto porque hemos estado trabajando precisamente proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades, el desarrollo rural, el desarrollo de la naturaleza, el desarrollo de turismo, del conocimiento. Y este proyecto se llama, si ustedes recuerdan, el estudio de los dinosaurios, por allá en el noreste del estado de Sonora, el cual tenemos trabajando desde enero del 2010 y que hoy por hoy se constituye como un proyecto muy interesante y de gran relevancia para el desarrollo sustentable de la región. Pues, ¿qué le quiero decir? Pues que este primer Congreso Nacional de Turismo Rural fue convocado por el Colegio de Posgraduados Campus Córdoba, es una institución de investigación por allá en la Sierra Alta, por las Cumbres de Maltrata, bajando a Veracruz, una región muy importante, sobre todo porque lo que es todo Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, usted sabe, pues tienen unos paisajes impresionantes, una historia mesoamericana también impresionante, los mayas, los olmecas, los toltecas se asentaron en ese lugar, tienen ecosistemas impresionantes también, como la Laguna de Taquemaco, pueblos impresionantes que guardan las tradiciones de ese lugar, también estuvieron personas de Puebla, de Nayarit, de la Universidad de Guadalajara, de Zacatecas, obviamente Sonora, Guerrero, Oaxaca, en este importante evento. ¿Cuál es la relevancia? Pues miren, la verdad, el objetivo de este evento es identificar los retos actuales y futuros del turismo rural en México, mediante un foro de intercambio de saberes, conocimientos, experiencias y metodologías entre prestadores de servicios turísticos, estudiantes académicos, investigadores y tomadores de decisiones. El programa, le quiero comentar, incluyó lo siguiente: conferencias magistrales, simposios, presentación de trabajos, libros, recursos, talleres de capacitación a docentes e investigadores, exposiciones temáticas, entre otros. ¿Sabe cuántas gentes participaron? 108 ponencias. Para ser el primer Congreso Nacional, estamos hablando de una gran cantidad de trabajos, de experiencias exitosas de buena parte del país. Se impartieron 8 cursos temáticos para capacitar a los asistentes, como ya dije, en las diferentes áreas, 33 carteles, conferencias magistrales, visitas a 10 sitios turísticos para que la gente conociera de viva voz las experiencias que tienen las comunidades, los proyectos de turismo de la naturaleza, turismo alternativo, turismo ecológico, dijeran algunos, entre otras muchas más. Este esfuerzo, ¿qué arroja? Pues miren, se sientan las bases para impulsar un programa nacional de turismo rural, de turismo de las comunidades, pero con un ingrediente fundamental. Al ser parte del Congreso, pues se presenta el estado del arte de los investigadores, o sea, se involucra la academia. En este caso podemos decir que la academia ya está en la discusión, ya está presentando sus propuestas, sus metodologías, sus proyectos de investigación, como el que estamos realizando por acá en la región de los dinosaurios, y que nos está permitiendo rescatar toda la cultura, todo el paisajismo de esta zona y toda su historia. Entonces representa una magnífica oportunidad para impulsar proyectos turísticos alternativos. Aparte del de la recreación, el de visita a las playas, que es muy conocido, lugares como Cancún, como Acapulco y demás. Pero queremos decirle, aquí se expuso en forma muy amplia, que el turismo europeo, el turismo alternativo, el turismo ecológico, es muy importante y está ganando terreno. Y resulta que Sonora, resulta que nuestro país México, pues tiene esta enorme riqueza que no se ha sabido aprovechar como debe de ser. Sonora, nosotros lo expusimos a través precisamente de una ponencia que pusimos a consideración. Decíamos que Sonora, que el geólogo, para empezar, vemos las cosas diferentes. Nosotros observamos la historia de la tierra, la historia de la vida y los ecosistemas antiguos y los correlacionamos con los actuales. Tenemos aquí la reserva de la biosfera, por decir algo, tener el Pinacate, una zona volcánica impresionante a nivel mundial, la reserva de la biosfera de los Ojos Bavispe, impresionante, por allá por Cananea, Nacozari, Agua Prieta. Tenemos desiertos, tenemos un mar de Cortés impresionante, un laboratorio vivo, tenemos una cultura indígena muy impresionante también. Tenemos también, por qué no decirlo, este turismo que a mí me llamó mucho la atención, el turismo agropecuario, el Valle del Yaqui, estos enormes campos, producto de desarrollo tecnológico y de la gente, de su gente, pues son susceptibles de ser rutas turísticas que impulsen precisamente la cultura de la agricultura en el país. ¿Y qué decir de la minería? Usted sabe que la región de Álamo, la región de Cananea, Nacozari, entre muchas más, pues tienen su origen en base a la minería. En pocas palabras, Sonora tiene un potencial impresionante para impulsar proyectos de desarrollo rural, desarrollo comunitario. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de presentar esta ponencia. ¿Y saben qué? Pues la buena noticia es de que vamos a impulsar aquí en Sonora, vamos a impulsar un encuentro de turismo rural, de turismo comunitario, de turismo integral en Sonora. Vamos a iniciar en estos días la convocatoria, vamos a elaborar la convocatoria, conformar un primer comité organizador para realizar este encuentro estatal y conocer de viva voz qué dicen, qué proyectos existen, quiénes los están ejecutando, qué experiencias exitosas se tienen. Sabemos que hay esfuerzos muy, muy importantes por la Secretaría de Turismo, sabemos que hay eventos muy importantes como el de Álamos, también en Cananea, en fin, ¿por qué no integrar esta enorme agenda de experiencias y a impulsar juntos este encuentro con los diferentes sectores, universidades, sector público y también el sector privado en coordinación con la sociedad, con las comunidades? integrar un directorio, también una red de colaboración entre los diferentes actores y sectores en Sonora, nos permitirá sin lugar a dudas impulsar proyectos estratégicos de turismo, esta industria limpia que dijeran algunos en nuestro país. Un balance muy importante, el balance general de este congreso, pues es que arroja también la necesidad de realizar un segundo congreso nacional en Guadalajara, Jalisco, dentro de un año. Primero haremos el encuentro estatal para llevar de aquí proyectos a este congreso nacional. Y este encuentro lo realizaremos seguramente por el mes de marzo, más o menos. Ya les haremos llegar, a través de su servidor Rafael Pacheco en la División de Ingeniería, la información, la convocatoria, las bases sobre cómo participar y desde luego para hacer las cosas juntos. También les quiero mencionar finalmente que en este Congreso Nacional de Turismo Rural se constituyó la Sociedad Mexicana de Turismo Rural. Aquí están integrados todos los sectores del país para impulsar estrategias conjuntas, la obtención de recursos, la integración de cuadros en todos sentidos para hacer una realidad y estos proyectos en apoyo a las comunidades. Ese fue el Congreso Nacional de Turismo Rural que se realizó del 6 al 9 por allá en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Pues corriendo aquí, pero ya estamos ahora sí, Radio Universidad está lleno de personas que, bueno, que yo me quito el sombrero por el enorme esfuerzo que han estado haciendo. Se trata de tan solo una muestra de 60, 70 personas que están haciendo posible la exposición interactiva Tu Aventura Minera. En ese sentido, pues, se encuentran aquí estudiantes de las carreras de Geología, de Ciencias de la Comunicación, de Minas y de qué otro se me olvidó, nada más. Y desde luego, pues, se encuentra Jorge Origel Sánchez, al cual le agradecemos que estés con nosotros. Él ha ido de la mano, él es de la Dirección de Vinculación y Difusión. ¿Y de qué vamos a platicar? ¿Qué experiencias hemos tenido en estos meses en Tu Aventura Minera? Se encuentra Fernando Antonio Moreno, de Geología. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, profesor Pacheco. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Alexa Sainz Núñez, de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Atsiri Romero Amin, de Departamento de Minas. Llegó corriendo, pero ya está aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias. ¿Y tu nombre? Pues ya acabas de llegar. Carlos Araizo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eso, ¿de dónde eres tú? Ingeniería en Minas. Ingeniería de Minas, pues aquí estamos, cinco invitados que muy, muy entusiastas. Y bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos? Ustedes saben que hace algunos meses se abrió al público la exposición interactiva Tu Aventura Minera, cuyo objetivo es promover esta cultura del uso racional de los recursos minerales. ¿Sabe usted que todos los materiales que nos rodean, la gran mayoría se extraen del subsuelo, se extraen de las rocas, se extraen de la corteza terrestre, por así decirlo, y que se le conoce con el nombre de minas? ¿Sabe usted que el cobre, que Sonora tiene las minas más grandes del mundo, en la Cosari, primeros productores a nivel nacional, tenemos oro, tenemos volastonita, grafito, quiero decir molibdeno, entre otras muchas más? Sonora es el estado minero. Entonces, esta exposición trata de dar a conocer dónde están los minerales, cómo se busca, cómo empieza el trabajo del geólogo, el minero cómo lo saca, cómo lo procesa, el metalurgista cómo separa el mineral y para qué sirven, dónde se encuentran estos materiales, y sobre todo promover el uso racional. Este es un esfuerzo de la Universidad de Sonora con el apoyo. Vamos a agradecerles a nuestros amigos del Grupo México. Les mandamos un saludo. Y desde luego también a la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora. Y desde luego a los jefes de departamento, si no me van a linchar, ¿verdad? Claro. Inocente Guadalupe, a Víctor Calles de Minas, a Víctor Vázquez de Metalurgia, ¿a quién más? Alejandra, a Margarita de la O, les mandamos un saludo. Bueno, y su servidor, somos parte de este esfuerzo. Desde luego a la Dirección de Vinculación, al maestro Ignacio Guerra. ¿Cómo empezamos con esta aventura, nuestra aventura minera? Jorge, ¿qué te parece si tú que has estado a cargo por ahí, tú estás encargado de la sala? Platícanos un poquito tu experiencia que has tenido, cómo has visto desde la tribuna, no desde la tribuna, cómo has estado resolviendo ahí problemas logísticas y de organización y de visitas. Bueno, para empezar, buenos días. Yo quisiera empezar porque nos ha ido muy bien, y quisiera dar unos pequeños números que para enfatizar, Méndez, que nos ha ido muy bien. En septiembre tuvimos 1,562 visitas. En octubre tuvimos 1,823. Y ahorita en este momento tenemos 832, que hacen un total de 4,217 visitantes. Uh-huh. Se dice fácil, muy fácil. Aquí están los muchachos que no me van a dejar mentir. Días muy pesados, días livianitos, pero constantes, las visitas constantes. Desde un grupo nada más hasta 8 grupos en un día. Entonces, con esos números, yo creo hacer un balance es que nos ha ido muy bien. ¿Y asisten niños, jóvenes, grupos organizados? Mira, la mayoría de los grupos que hemos tenido son de kinder. ¿De preescolar? De preescolar, del es tercero. Es un reto, del tercero, vamos a platicar con ustedes. Del tercero, aquí los muchachos te pueden platicar porque para ellos es muy difícil, ¿me entiendes? Llamar la atención, tenerlos concentrados en el recorrido. Ahorita ya que se estén quietos, ¿verdad? Súper inquietos. O sea, a ver, Atsiri de Minas, es de las más inquietas que hemos tenido ahí, qué bárbaro. La vemos y todos nos cuadramos ahí. Platícame esta experiencia. Ha habido diferente público finalmente, Jorge, ¿verdad? Sí, sí, sí. De pequeñitos, de preescolar, hasta gigantes. Bueno, hasta el krill ha estado por ahí. Niños con capacidades diferentes. Ha habido público diferente. ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo han visto esta experiencia? Pues bueno, más que nada es un reto muy grande tratar de llamar la atención de los niños, de explicarles las cosas como son, más si estamos hablando de niños de kinder. Se puede decir que hemos tenido más dificultad que con los niños del CRIT, porque necesitamos utilizar palabras más entendibles, no las palabras técnicas que usamos día a día nosotros en la escuela. Necesitamos usar palabras que un niño como bien dije, de preescolar, lo pueda entender, entonces eso se nos ha dificultado, aparte que los grupos son muy grandes, pero es muy bonita esa experiencia, compartir el conocimiento que nosotros adquirimos con los niños de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, más que nada. Geología, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza esta aventura? Ustedes lo reciben a la bola de chamacos que están ahí muy ordenaditos afuera, con su maestro generalmente, ya Jorge los programó previamente, y llegan con ustedes. Ustedes tienen la responsabilidad de despertarles la curiosidad. Sí, exactamente, como usted lo menciona, es un circuito donde trabajamos en conjunto las carreras de geología, minas, metalurgia y comunicación. En la primera etapa consta de dar la bienvenida a lo que es geología, es explicarles un poquito el trabajo que realiza el geólogo, dentro del gran campo de estudio que tiene, pero especializado a lo que es la minería. Nosotros lo recibimos, les explicamos brevemente lo que son los minerales y cómo es que se obtienen directamente de la corteza terrestre a través de las rocas. Antes que nada quisiera agradecer también a todos los compañeros, como bien lo han dicho, es un trabajo muy muy arduo, muy difícil, a pesar de que el programa está abierto para el público en general, nosotros atendemos más o menos en un horario de 9 a 1 de la tarde, más sin embargo, como bien lo mencionan, hay días en los que son muy arduos y terminamos incluso más o menos como a las 3 de la tarde. Entonces sí es para nosotros algo difícil. Además es una atención personalizada porque son grupos pequeños, ¿verdad? Platícanos, Alexa Sain, de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué hace Ciencias de la Comunicación con nosotros? Pues hacemos equipo, geología, minería, metalurgia, Ciencias de la Comunicación, y biólogos y ecólogos y lo que se pueda. Platícanos. Bueno, yo soy de Ciencias de la Comunicación, entonces cuando recién entré al servicio aquí en Aventura Minera, se me hacía muy divertido y se me hacía bonita la minería, pero realmente no sabía nada, entonces yo decía piedras y es como que, pues no puedes, y ya aprendí la mala que no se dice así. Pero pues en Aventura Minera, comunicación está en la última etapa, que es la minería y los usos que tiene en la vida diaria. Entonces es explicarle a los niños que la minería es muy importante y que está presente en casi todo lo que hacemos, pues. Desde los tenedores y las cucharas que vienen del aluminio, hasta los lápices que todos utilizamos para escribir en la escuela, pues que tienen grafito. Entonces, es explicar de una manera fácil, entretenida y divertida y pues lúdica a los niños para que entiendan la importancia de la minería en nuestra vida diaria. Así es. Tú has estado en el módulo del uso también con Alexa Science. ¿Cómo has visto tu experiencia? ¿Qué anécdotas tienes? Bueno, pues con la comunicóloga tengo anécdotas muy buenas, ya que, como usted dijo anteriormente, casi no se acerca. Síguele, síguele. Bueno, casi no sabe nada, o más bien no tenía ni idea de lo que era la minería. Yo creo que todos hemos estado aprendiendo, enseñándole a los niños de preescolar, que es lo más difícil, como dijo mi compañera Siri, aquí. Es lo más difícil tratar de hablar con niños y más bien que te pongan atención. Y como los geólogos sabrán, que al niño nomás le importa que manche la roca. Yo creo que es lo importante para ellos. Oigan, a mí me tocó, no sé, hay cosas que se me han hecho muy impresionantes. Jorge, Fernando, Alexa, Siri. A mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo se han organizado? ¿Ustedes se han capacitado? ¿Han recibido cursos para expresarse, de comportamiento? No son clases las que ustedes les dan, llegan a motivarlos. Pero además, yo observé a los del CRIC, llegaron camiones enteros con gente en silla de ruedas, en camillas. Situaciones muy, muy complicadas. Platíquenos esa bella experiencia de cómo lo retroalimentó a ustedes como estudiantes en su formación. Pues bueno, esta experiencia de haber atendido a los niños del CRIC fue muy bonita, fue muy impresionante porque nosotros no pensábamos que teníamos la capacidad de trabajar en equipo como lo hicimos. Como usted bien menciona, fueron muchas sillas de ruedas, muchos niños que ayudar, y todos los muchachos de Aventura Minera, ellos se apuntaron para empezar a subir las sillas por las escalinatas, y fue algo muy pesado, muy bonito. Por ahí empezó la experiencia, después darles el recorrido. Fue algo impresionante porque ellos nos pusieron tanta atención. Y fue algo retroalimentativo porque nosotros les enseñamos nuestro conocimiento que nosotros adquirimos en la escuela y ellos nos enseñaron unas grandes lecciones de vida que ustedes no se pueden imaginar. Fue algo muy bonito, en lo personal me dejó muy marcada y sé que me va a servir en mi formación profesional para aprender a tratar a la gente diferente a mí. Claro. Jorge, tú has sido un gran apoyo. Es mucha responsabilidad recibir tantos pequeñitos en una sala en el Museo de Biblioteca. Platícanos este enorme esfuerzo que está haciendo nuestra universidad por dar esta atención a públicos tan complejos, pero a la vez tan importante esta labor. Sí, de hecho, dos de las experiencias más fuertes que hemos tenido en el transcurso es los niños del CRIC. Como y 180 personas más, en total, ¿verdad? Más o menos, y un grupo de kinder de 280 y tantas gentes, poderlos controlar, poderlos... Es más, para nosotros estuvo más complicado lo del kinder, porque los niños del CRIC venían con apoyo, venía un staff un poquito mayor a los 180 y tantos que eran ellos. Entonces, resulta que poder manejando a los niños, en ese momento sí se pudo, pues, o sea, y salimos muy tarde, pero quedas así. Satisfecho. Sí, o sea, quedas claro. con un saborcito muy, muy, muy agradable y esas son las dos experiencias que se pueden resaltar. Las demás muy normal, o sea, muy tranquilos, claro. O sea, el detalle es que me llama mucho la atención con las expresiones de los muchachos cuando llegan grupos de kinder, dice kinder. Entonces sí he visto yo que se los ha hecho, bueno, inicialmente se les hacía difícil, entonces ahorita ya claro. Lo que caiga, ¿no? Esto se llama, por eso es importante que está Alexa, comunicación dirigida, ¿verdad? Comunicación de la ciencia es agradable, te causa impacto, Bueno, déjeme decirle que incluso tenemos un socavón. A Siri ahí, ¿verdad? Se visten de mineros, los pequeñitos. Platícanos el ritual así rápido para escuchar a todos. Claro, pues la segunda etapa consta de la etapa de ingeniería de minas, donde nosotros les platicamos a los niños qué es lo que hace un ingeniero minero. Y como usted bien comenta, pues ahí los muchachos se visten de mineros, les damos un tour por la mina subterránea, donde les hemos hecho un túnel para que ellos tengan idea de cómo luce, les mostramos una voladura donde ellos vean cómo nosotros arrancamos, si podemos decir así, el mineral de la tierra para poder producir las cosas que utilizamos diariamente. Así como también les mostramos lo que es una mina superficial. Después de eso los pasamos a que ellos realicen una actividad didáctica donde ellos pretendan ser ingenieros mineros por un día y ellos diseñen su propia mina. Ellos toman decisiones, ¿verdad? Sí, claro, o sea, ese es el punto, ¿no? De que ellos interactúen con nosotros y que ellos pongan en marcha lo que ellos aprendieron en el recorrido. Claro. Ese es el punto, ¿no? Incluso en metalurgia se pueden hasta lavar oro, a buscar pepitas de oro en una... como los gambusinos, ¿verdad?, de aquel entonces. Claro, o sea, les fomentan o les enseñan cómo nuestros abuelitos extraían el oro y ese tipo de minerales. De hecho, todavía se utiliza, ya con más tecnología o como sea, pero claro. Ahí en tu aventura minera puedes encontrar ese proceso, ¿no? Pues esta es tu aventura minera, se nos va muy rápido. Platíquenos a nuestros radioescuchas. Tu aventura minera estará este mes, nada más, ¿verdad? Ajá. Imítelo. ¿Por qué tienen que ir los papás con sus niños, los grupos, sus maestros? ¿Por qué tienen que estar aquí en tu aventura minera? Bueno, pues como bien lo dice, la invitación está hecha para el público en general. Nos atendemos más o menos en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es importante que vayan para que conozcan esta primera producción que se da en el estado de Sonora. Siendo el va estado... a haber más, ¿verdad? Ajá, amenazan sí. Con que va a haber más, Jorge. Es para que conozcan lo que es la producción minera en el estado de Sonora, que es uno de los más importantes, es el más importante del Alexa, país. ¿Qué le dirías tú a nuestros radioescuchas? Es que muchas veces pensamos que la ciencia es aburrida, Pero realmente no, y pues si visitan tu aventura minera van a aprender que las ciencias de la tierra son muy divertidas. Claro. Y por ejemplo, Sonora tiene el primer lugar en producción de cobre, 30% de la producción de oro nacional, entonces... Vemos que en Sonora la minería es muy importante y muchas veces la gente en general no sabe. Y ahí van a saber con ustedes. Ajá, y aquí vamos a aprender. ¿Verdad? Atsiri, dile que nos acompañe. Sí, que nos pues. Dejen las sábanas. Pues claro, la invitación, como bien dijeron mis compañeros, está extendida para el público en general, para todas las escuelas de Hermosillo. Vaya, ¿por qué no? De las comunidades aledañas a Hermosillo, como San Pedro. A todo mundo nosotros podemos recibir con gusto y pues me es muy grato recibirlos. Muchas gracias. Por aquí estaremos otra vez en su programa de Radio Ingenio. Bueno, les agradezco mucho, muchachos, Jorge, por su asistencia, otro amigo que llegó medio tarde, pero aquí estamos, ya nos tomó fotos. Los vemos dentro de 8 días, ¿qué les parece? Y mucha suerte. Recuerden, nada más este mes está abierta tu aventura minera. Asista. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Muchas gracias. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.